Volvió el transporte en Tucumán, aunque el conflicto sigue latente. Con una tregua momentánea se levantó el paro de colectivos que dejó a los tucumanos sin transporte público desde el viernes 7 de julio hasta la tarde del pasado lunes. UTA, que representa a los trabajadores, y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor, con mediación del gobierno provincial, llegaron a un acuerdo. El gobierno provincial y el Ministerio de Transporte de la Nación giraron los subsidios con los fondos necesarios para el pago de los sueldos de junio y el medio aguinaldo atrasados. A su vez, los empresarios presentaron un pedido de suba de tarifa del boleto a 360 pesos, lo que implica un incremento cercano al 328% con respecto al valor actual de 84 pesos. Algunas voces ya reaccionaron a la propuesta empresarial e informaron que un incremento de esas proporciones no es viable. El concejal José Luis Coronel, presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante Capitalino, dijo que una suma irrisoria, una suma irresponsable y una suma que jamás se le daría ese aumento. La solicitud enviada por los empresarios será tratada en el Consejo, aunque aún se esperan los informes técnicos con los que los empresarios justifican el reclamo. El problema del transporte requiere soluciones de fondo para superar la recurrente crisis del sector. Coronel explicó que una vez que los subsidios lleguen en tiempo y forma, no se pueda mínimamente pagar, cubrir lo que serían los gastos básicos para que las unidades puedan funcionar, y el pago de sueldo a todos los trabajadores del sector, yo creo que eso sería una de las medidas. En sintonía con lo anterior, agregó: otra de las medidas estaría la estatización del servicio, como lo tienen en otras provincias, o que se llame una licitación nueva a todas las empresas que están funcionando hoy, que se presente gente que en realidad quiere invertir y quiera mejorar este servicio, que la palabra desastre queda elegante a comparación del servicio que nos brinda, ¿no? con unidades viejas, con unidades que no cumplen los requisitos. Bueno, esa parte que es de la municipalidad, que tendría que hacer los controles, las multas, las sanciones para que esto mejore, no lo hacen. Y bueno, vamos a seguir de la misma manera si todo no ponemos de nuestra parte para mejorar el transporte público en la provincia. Para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.